RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. El pasado domingo 29 de julio del año 2012, cuando la alcaldía del municipio Bolívar Táchira celebraba el Día del Niño, el alcalde Vicente Cañas le dijo a RFN Noticias que próximamente se va a activar el acueducto El Mesón. Por fin terminan 40 años de promesa de politiqueros que pasaron por nuestras tierras. Gracias a Dios y con el poder de Dios y el presidente Chávez, vamos a tener agüita, destacó el alcalde Juan Vicente Cañas. Vamos a tener próximamente activado el acueducto del Mesón. Eso, qué mejor que eso, que es una gran oportunidad para nuestro pueblo que tanto ha reclamado, más de 40 años escuchando las promesas de los politiqueros que pasaron por nuestras tierras aquí a ofrecer el acueducto del Mesón. Solamente Chávez ha hecho posible y va a ser posible, claro, gracias a Dios y con el poder de Dios. Vamos a tener agüita. La gente de la comunidad de Llano Jorge, la gente que siempre ha sufrido el agua, va a tener ahora solucionado el problema. Esa es nuestra obra emblemática. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.